Muy buenas tardes, queridos amigos. Estamos una vez más aquí en su programa favorito del mundo mundial, El Nido de los Correcaminos. ¿Cómo estás, Quique? Hola, Pau. Muy buenas tardes, días, noches, depende del horario en que nos estén escuchando. Pues el día de hoy con un programa especial por muchas ay, cosas. Ay, muy especial, súper especial. Ahorita van a ver por qué. Paco, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pau, Quique? Buenos días, tardes, noches. Muy bien, la verdad. Cansado, satisfecho, pero la verdad con muchas ganas de seguirle dando. Así es, fueron jornadas bastante exhaustivas, pero muy gratificantes, muy, muy gratificantes. Y vaya que sí, la verdad es que yo estoy muy, muy contenta porque se los dije, muchachos, mi gallo no me podía fallar. Y bueno, ahorita los ponemos en contexto, porque acabamos de regresar de el Nacional de Interpolitécnicas, ¿verdad, muchachos? Así es, venimos desde el meritito Ramos Arizpe, junto con Saltillo también, porque por ahí fue las sedes estuvieron en los dos municipios. Y por eso decimos que es especial, independientemente de la situación que vivimos en el mundo, es especial, porque esto nos llena de muchísima alegría. De mucho orgullo. Digamos que es un podcast de oro, por así decirlo. Ay, sí, a ver, Paco, platícanos. Que, bueno, ya dijimos que estaban allá en el Nacional y todo esto, pero contextualícenos un poquito más acerca del evento, por favor. Sí, gracias, Pau, gracias, Quique. Pues bueno, el evento se llevó a cabo del día del 10 al 14 de marzo en las ciudades de Ramos Arizpe, Saltillo y una sede también en Arteaga, allá en Saltillo, Coahuila. Y realmente nosotros como universidad participamos en 7 disciplinas, en las cuales fueron Karate Do, Taekwondo, Ajedrez, Atletismo, Softball, Béisbol y Fútbol 7 femenino. Esto fue lo que en la universidad participamos. Llevamos alrededor de 83 chicos. Y personal del área de deportes, fueron 10 maestros, nos acompañó por ahí también el subdirector de difusión y vinculación, el maestro Adolfo Laguna, y nuestra querida rectora, la maestra Isabel Tinoco Torres, que para nosotros fue un placer, y la verdad fue un orgullo, fue un compromiso y una motivación, así la sentimos todos, el tema de su presencia por allá. Y pues bueno, un poquito también abonándola a esta parte, participaron cerca de 43 universidades politécnicas de todo el país, y pues bueno, la verdad nos trajimos muy buenos resultados. Buenísimos, buenísimos. Yo creo que ha sido uno de nuestros mejores nacionales. Platicábamos el otro día que el mejor hasta ahorita había sido León. Pero bueno, León, locales, estábamos casi como en casa. Por obvias razones se dieron muy buenos resultados, ¿no? Aquí fuimos muchísimo más lejos con muchas adversidades que traíamos. Y los muchachos, los entrenadores se sobrepusieron a eso. Yo creo que cada uno de los logros saben diferente. Claro, y bueno, o sea, empezando desde la distancia, porque no es lo mismo ir aquí a media hora a León, a las sedes, que ¿cuántas horas se hacen de aquí a Saltillo, muchachos? 8 horas, quiero que no, eso te pega, o sea, físicamente te pega bastante. El clima, sí, claro, porque aquí, bueno, aquí nos estamos muriendo de calor, pero allá es... Dicen, quítate que ahí te voy. O sea, ahí no puedes vivir sin clima. Definitivamente no puedes estar sin... O sea, de verdad, muchachos, yo lo he visto. Puedes asar un huevo en la banqueta, así de plano. Se ponen unas temperaturas pero terribles, terribles. A ciertas horas del día ni siquiera ves gente caminando por la calle porque sales y te quemas todo. Así es, Pau. Y a todo eso, los muchachos, como decía, los entrenadores sacaron la casta y pusieron el nombre de la universidad muy, muy en alto. Y también es muy especial el día de hoy porque adivina qué, Pau. ¿Qué, Quique? ¿Qué me tienes de sorpresa? Que vamos a tener a los protagonistas. Hablando de los entrenadores que estuvieron ahí, que se trajeron los logros. Y qué mejor que ellos que nos puedan platicar lo que vivieron y que nos presuman todo lo que se trajeron. Sí, está súper padre. Y aparte, pues como decíamos, o sea, a lo mejor ya hemos hablado en otras ocasiones de este tipo de eventos, pero igual es súper interesante que nos puedan también contextualizar en qué diferencia hubo en este nacional con respecto a otros y todo lo demás, ¿sale? Que fueron sí circunstancias muy especiales y a pesar de todo, pues nada, que seguimos siendo exitosos, no por nada somos Correcaminos. Así es, nuestro plumaje es de grandeza. Y voy a empezar con el primerito que tengo aquí a mi lado, la persona que desafió a las matemáticas, porque él me dijo que se iba a traer 7 medallas de 7. Ajá. Y al final resultó que se trajo 8 de 7. Ah, caray. Entonces ahorita nos lo va a explicar, ¿no? Con 3 competidores, para que veas, aparte de todo mago. Entonces ahorita nos los va a explicar. Aquí tengo a mi lado al grandísimo y sensacional Sensei Jesús Santos Torres. Sensei, muchas gracias por estar aquí y muchas felicidades. No, al contrario, gracias por la oportunidad de poder compartir con la comunidad educativa esta posibilidad de seguir haciendo historia. Creo que ha sido, como decían ustedes, una jornada de un encuentro deportivo cultural muy, muy especial, porque cuando menos para mí tuvo una tonalidad muy, muy particular. Ir en contra, como decía Enrique, de las matemáticas es difícil. Claro. Primero, darnos cuenta de que la exigencia en la parte académica se convertía en un factor importante para la participación de los chicos. Esto mermó la selección al 40%. Y el año pasado contribuimos con 9 competidores y trajimos 7 medallas. Ahora, al revisar las calificaciones y creer en la idea clave de que un buen estudiante es un buen deportista y un buen deportista es un buen estudiante, cumple con la visión de la formación integral que tenemos dentro de la universidad. Yo creo que eso ha sido un factor determinante. Claro, y es que nos tenemos que acordar, eso que está diciendo Sensei es súper importante, porque aquí en la universidad le damos peso mucho también a lo académico y a lo deportivo. Acuérdense que es formación integral, chicos, o sea, tenemos que ser buenos, exitosos y sobresalientes en todas las áreas de todo lo que hagamos, ¿ok? Entonces, si nos acostumbramos a eso, créanme que la vida se les va a hacer mucho más sencilla cuando lleguen al mundo real, muchachos. Le acabas de dar mi clavo con la palabra que ha estado generando una visión diferente en mí, la costumbre, ¿no? La idea es crear una cultura. La educación precisamente es enriquecer la cultura, generar cultura. Y los seres humanos formamos cultura desde el momento en que participamos como sociedad. Yo les he estado invitando a que se acostumbren a ganar, ¿sí? Pero a ganar con todos los elementos con los que se trabaja, con los que se entrena, con todas las herramientas que les da la universidad. Entonces, volviendo al punto que mencionaba Kike, desafiando las matemáticas, cuando definimos la selección me quedaban solamente 3 chicos con posibilidades de participar. Y bueno, con eso aceptamos el reto y inscribimos a 2 en 3 categorías diferentes. El caso de Evelyn Abigail Mesa, que participó en kata femenil, en kumite, más de 68 kilogramos, y en la categoría abierta, en la OPE. Y Alejandro Zarco, que también participó en kata varonil, más de 84 kilos, kumite varonil, y de la OPE también. Y nos acompañó también Francisco Alejandro Tobar Guapo, que participó en combate, menos de 75 kilos. Entonces, con estas 3 competidores participamos en 7 categorías diferentes y, como decía aquí, que nos trajimos 7 medallas. Y además, con estas 7 medallas logramos el podio de tercer lugar por equipos. Entonces, tercer lugar nacional. Nacional, wow. Nacional. O sea, dense un quemón, no es así de ay, aquí nomás en Silao. No. A nivel nacional, muchachos, para que se den un quemón. Y pues así está la vara, muchachos. Hay que seguirle echando ganas para atrás ni para agarrar impulso. Obviamente, esto viene de una visión y un ejemplo de algunos equipos que ya tienen una historia, ¿no? Les platicaban, tengo el ejemplo del equipo fútbol femenil que es tetracampeón nacional. Sí. Entonces, íbamos ahí con la intención de hacer un tercer campeonato nacional con Alejandro Zarco, que llevaba 2 campeonatos nacionales de más de 84 kilos. Ahora no se alcanzó, quedó en medalla de bronce, pero se trajo plata en kata, medalla de bronce en más de 84 kilos y medalla de bronce en categoría Open. Evelyn Abigail, pues, sacó oro en su categoría más de 68 kilos, plata en kata femenil y plata en la Open también de femenil. Y Francisco Guapo, plata en varonil menos de 75 kilos. de esta manera es que cumplimos con el objetivo y el compromiso, dejando el nombre de la UPB y del deporte universitario de Silao y de Guanajuato. Esa fue la encomienda, el encargo. Te agradezco siempre con Quique, ¿no? Que fue quien me trajo para acá y me dio la confianza. Sí, yo siempre lo he dicho, ¿no? Con un proyecto a 3 años hemos ido rompiendo barreras, hemos haciendo historia. Y pues bueno, agradecidísimo con esta posibilidad de poder compartir con esta comunidad educativa aquí. Así. Yo lo que voy es lo que comentaba Paco al principio, ¿no? Fueron más de 40 universidades. Y en los resultados que nos está dando ahorita el Sensei, tenemos una campeona nacional, porque es un oro. Sí. Tenemos subcampeones nacionales y tenemos terceros lugares, ¿no? Entonces hay que darle la dimensión justa, porque no cualquiera, o sea, no cualquiera llega. Nosotros también pasamos por un proceso. El Sensei dice, pues nada más quedaron 3, y quedaron 3 porque el proceso así no lo indicó. Entonces íbamos realmente con los muchachos que podían participar, con los muchachos que eran legales para participar, y que con todo eso nos trajimos esos resultados excelentes. Y Sensei, los muchachos se divirtieron, tú te divertiste, te gustó la experiencia. Decía yo que esta vez tuvo una tonalidad especial porque ahí en Saltillo radica mi maestro, Shihanto Shaki no Iwa. Él es el director general de Shindokan México y Shindokan Internacional. Pues además de la competencia, los chicos tuvieron la oportunidad de entrenar en su gimnasio. Es un dojo precioso que está allí en la avenida La Salle, muy cerca del colegio Ignacio Zaragoza, un colegio lasallista también a quien le tengo mucho, mucho aprecio. Y bueno, tuvieron 1 hora y media de entrenamiento con él, un seminario que muchos que tienen años y años de estar en el karate no han tenido la posibilidad de entrar. Un entrenamiento personalizado, directo y únicamente para ellos. Fue muy, muy enriquecedor. Yo creo que también eso es de una tonalidad. Y claro, la diversión vino después, ya a la hora de festejar. Tuvimos la oportunidad de conocer el Museo del Desierto. Llegué a los chicos a que tuvieran esta experiencia. Y pues bueno, muy enriquecedora, ¿no? En todos los sentidos. Siempre tratamos de combinar la parte deportiva con la parte cultural y la parte social, que los chicos se den cuenta que son sumamente afortunados, ¿sí? Y yo les preguntaba, más bien les invitaba a que se vayan acostumbrando a ganar. El hacer la cultura del éxito es, yo les digo siempre que sean siempre los promotores de sí mismos, y obviamente si lo logran así van a ser promotores de los demás. Entonces yo creo que esa ha sido la parte más enriquecedora. Digo, me tocó un viaje también especial porque el 13, que era el día de la competencia, era el cumpleaños de mi hijo, el cumpleaños 17. Sí, sí, sí. Pero también muy marcado por el karate, porque hace 17 años, ese día estaba abriendo el dojo por fuera, ya después de estar en instituciones educativas, abriendo una escuela de karate por fuera. Pues tengo 17 años trabajando. Entonces, fue una manera también muy padre de festejar, claro, este aniversario. Con muchos logros. Sensei, pues simplemente queda agradecerte todo el trabajo que haces aquí en la universidad con los muchachos, felicitarte y que vengan más éxitos, Sensei. ¿Algo más que le quieras decir a la comunidad UPB que te está escuchando? Pues, agradecerles a todos la posibilidad de poder compartir con ellos y estamos todavía atentos. Recuerden, martes, jueves, estamos trabajando fuertemente en la disciplina con los talleres de karate y con las selecciones. Quedan invitados para que vengan a aprender. Ahora vamos a hacer un taller de defensa personal para mujeres. ¡Ay, yo quiero! Entonces, ¡excelente! Será un sábado, ya les daremos las fechas. Vamos a trabajar con esta idea de la equidad de género. Vamos a darles herramientas para que se defiendan. Que entiendan que no es el hecho de aprender solamente a golpear, sino de tener la capacidad. Así es, de tener la tranquilidad para tomar las mejores decisiones. Así es. El karate es el camino para llegar al autoconocimiento, para llegar al yo. Pues que sepan y se den cuenta de las habilidades que tienen para que puedan ponerlas en práctica. Y si llegara a ser necesario, que entonces a quien intente hacerles daño le pongan un alto o tome la mejor decisión para que puedan salir adelante, ¿no? Claro. Esto que estás comentando es súper importante, Sensei, porque bueno, nos ha pasado en situaciones a lo mejor no tan drásticas que por no tener una frialdad en mente cometes muchos errores. Y a veces dices, ay, ¿y por qué no hice esto? ¿Y por qué no dije esto? Y tú así de 5 horas después ya encontré la solución, ¿no? Entonces, más que, como bien lo comentas, más que agarrar y saber partir una tabla o lo que sea, creo que eso que comentas es la clave. O sea, uno necesita aprender a tener como la serenidad mental para que pues tu ardilla corra como debe de ser y hacer las acciones apropiadas para cada caso. Si es un mono de 50,000 kilos, 30 centímetros más alto que yo, pues mejor corro. Sí, lo que voy es que tenemos que aprender precisamente a visualizar qué es lo que se tiene que hacer. Yo creo que karate, y con eso termino, decimos que tenemos que tener 4 aspectos para poder entrar a cualquier arte marcial. Y en japonés se dice Ichigan, Nisok, Santan, Shiriki. Ichigan, vista. Tenemos que aprender a observar. Entonces siempre tenemos que estar atentos, viendo en el aquí y en el ahora. que es algo que nos, con lo que nos distraen mucho los dispositivos electrónicos, sí, etcétera. Pero Ichigan, aprender a observar. Pues si observas, te puedes bajar de la banqueta, si ves que hay alguien ahí, te vas para otro lado. Toma la mejor decisión desde antes, no con una visión previsoria. Nisoku, soku, y piernas, una base sólida. Tenemos que tener una base fuerte, tanto en principios morales como en la cuestión física. Santang, valor. Hay que tener valor para tomar la decisión. A veces no sabemos decir no, ¿sí? Y cuando su instinto les diga que no, por favor no lo hagan. Hay que hacerle caso a ese instinto de conservación. Ichiriki, fuerza física. Hay que prepararse y estar aptos para poder tomar las decisiones y hacer las acciones que se requieren. Los primeros entrenadores, los que entrenaban primero karate, lo hacían para estar físicamente aptos. ¿Para qué? Precisamente para proteger a la familia. Hoy, por ejemplo, es un caso. Ante la situación de que tenemos del COVID-19, tenemos que estar en casa siendo inteligentes, observando, claro, lo que pasa, tomando la mejor decisión con una base moral sólida para decir, no sal. Eso es hacer karate, no es tirar golpes y patadas, sino tomar las mejores decisiones en la vida. Y de verdad que, bueno, de esta manera quedamos ahí al pendiente y muchas gracias por la oportunidad, ¿no? Como siempre, gracias, sensei, muchas sensei. Gracias. Y seguimos, dijimos que teníamos invitados especiales por todas partes y pues vamos con dos invitados muy, muy especiales para nuestra comunidad UPB. Son los autores intelectuales, porque bueno, en la cancha las muchachas lo hicieron, pero claro que con la guía de ellos dos, con sus consejos, con la preparación se logró. Tenemos aquí a los entrenadores responsables del tetracampeonato. Paulo, repito, son 4 títulos al hilo. Ay, es ay, ser 4 veces primer lugar a nivel nacional sobre más de 40 universidades. Creo que ya hablamos de un dominio claro. Y pues el día de hoy tenemos al profe Toño Mendiola y al profesor Ernesto Villagómez. Profes, ¿cómo están? Bienvenidos. Muy bien, Quique, muchísimas gracias, Pau, gracias por la invitación. Estamos aquí para servir y para dar, claro que sí, los pormenores de la obtención del título que obtuvimos en Ramos Arizpe 2020. Y más que gracias por estar aquí, felicidades, profe Mendiola. Gracias por la invitación y claro que sí, fue un título que muy, muy duro. Los rivales, la verdad, sí me pusieron a sudar, pero yo resalto sobre todo la actitud de las muchachas. Creo que sin actitud, que es la disposición con la que contaron para hacer las cosas, no sube la verdad esto. Y la verdad, las chavas con competitividad me dejaron tranquilo por ese lado. Por ahí yo escuché un comentario que creo que va ad hoc a lo que acabas de comentar, profe, que llevamos 12 guerreras. Y yo creo que fue lo que vimos en la cancha. Y creo que de ahí viene que este título sepa también. Sí, mira, Kike, como lo compartes, el proverbio de 12 guerreras, claro que las niñas se lo fundaron en la playera y lo sudaron partido a partido y lo fueron demostrando hasta la obtención del título. Que el objetivo estaba claro y estuvo por ahí, pero las niñas lo resolvieron y se opusieron a todos los pormenores que tuvieron que enfrentar y lo resolvieron de una manera pues muy bien. Y pues es que es, como decía Quique, el liderazgo, ¿no? Ahí se nota. Sí, en lo personal, pues ya desde que dijeron vamos otra vez con fútbol, yo dije, claro que se van a traer el oro, porque ya han demostrado en otras ocasiones las chicas que están hechas, pues de verdad de oro, yo diría. Sí había como un poquito así el nervio, porque había algunas chicas que ya habían salido de la universidad y que eran como parte del liderazgo que tenían las muchachas, pero a pesar de eso, supieron otra vez agarrarle el ritmo. Y como dicen, a lo mejor de repente sí puede uno pensar, ay, pues es que las que habían tenido el tricampeonato anteriormente, pues algunas ya se fueron y quizá pudiera ser fácil decir, bueno, pues no pasa nada si no lo logramos, pero nada que, ahí está, entonces y eso, como repito, y decía Quique, también tiene mucho que ver con el liderazgo que ustedes están llevando y esa mentalidad que dicen de guerrero y de empujar hacia enfrente y todo lo demás, pues definitivamente no se da si las cabezas, que en este caso son ustedes, si no están en ese mismo canal, la misma sintonía, ¿no? Exactamente. Y bueno, por ahí ya me lo compartían aquí entre nos y lo platico para todos ustedes, pues ya las muchachas están pensando en el penta. Ah, claro, pues ya está por seguro. Ay, sí, ya les digo, es que son mis gallos, esas muchachas. Yo con toda la seguridad del mundo digo, claro que sí, ¿cómo rayos no? Sí, ya en el regreso ya que veníamos en el camión, ya que se había pasado el campeonato y todo eso, las chavas cambiaron rápido el chip y me comentaban, profe, queremos el pentacampeonato. Y yo viéndolas a ellas con la disposición, es muy difícil poner en la misma línea a dos cabezas, dos pensamientos muy, muy diferentes. Y creo que con la chava se logró. A pesar del cambio generacional que hubo, la el 90% del equipo se fue. Ay. Pero con las chavas nuevas que llegaron, creo que ellas cuando llegan a la UPB saben a lo que vienen ya, a dónde se van a parar. Saben, es fútbol 7, son las tricampeonas, sí quiero o no quiero. Y creo que las chavas lo tomaron ese reto y dijeron sí lo quiero. Y el resultado pues fue el tetracampeonato. Y de verdad que me sorprende mucho y me alegra y me llena todavía más de, me motiva todavía a seguir trabajando más con ellas para ir a buscar ese pentacampeonato. Que yo lo veo muy difícil que ahorita alguna universidad nos iguale con el tetracampeonato, pero queremos más y más y más y más. Claro, esa hambre de triunfo creo que siempre es importante, y sobre todo como lo comentábamos, ¿no? Si viene desde la cabeza quien organiza, el mensaje baja, se contagia y pues ahí está el resultado. Profe Villa, ¿se divirtieron? ¿Qué tal estuvo el viaje? ¿Cómo viste las? Bueno, felices, ¿no? Por el título, pero pues platícanos un poquito más. Claro, mira, las chicas desde el momento en que abordaron el autobús sabían que el objetivo era claro, era clarísimo, era traer el campeonato sí o sí. No había otra vertiente. Teníamos que obtener el título, gracias a Dios se logró. Comulgamos muy bien en grupo, el profesor Mendiola tomó las mejores decisiones dentro y fuera de la cancha, que sumaron y abonaron para la obtención de este título. Pero claro que sí, nos divertimos, nos la pasamos súper bien, hicimos un súper grupo. Ahora las chicas que se quieran integrar realmente al equipo de fútbol 7, las puertas están abiertas, la invitación está para toda la comunidad estudiantil, todas pueden formar del equipo, pero también saben que el objetivo es claro y el objetivo es buscar ese pentacampeonato que vestiría todavía más y vendría a redondear a la Universidad Politécnica Bicentenario. Ahí está el primer requisito, muchachas, simplemente tener en la mente el que se viene aquí a ser campeones. Ok, ¿le tienen miedo al éxito? Es correcto, ¿qué onda? Es correcto, ¿eh? ¿Le tienen miedo al éxito o qué? Ya. Si están aquí es porque tienen que ser exitosos, muchachos, y no es presión, es la verdad. Profes, ¿algo más que quieran comentar? Bueno, primero que nada, agradecer a todas las autoridades, ¿no? Que hicieron posible el apoyo moral, apoyo incondicional para que se generara esta obtención de este título. Todos sumamos. Aquí yo siento que desde rectoría, desde administrativos, desde nuestros jefes directos, que en este caso son Paco y son Quique, que son personas fundamentales que siempre nos están apoyando en lo que necesitamos y pues los logros ahí están, ¿no? El compromiso cada vez es mayor y por nuestra parte nosotros nos comprometemos a seguir trabajando, que es de la única forma o la manera donde se puede llegar al éxito. Yo se los decía a las niñas y lo compartía con Mendiola, ¿no? Esto realmente cada día se convierte más que un equipo, es una familia. O sea, las chicas lo comulgan y lo ven de esa manera y los resultados ahí están, ¿no? Y vamos poco a poco y esto va a mejorar y las niñas lo entienden. Y claro que sí, estamos ahí, estamos a la puerta para tocar y volver a obtener otro logro más, ¿no? Pero nos lo va a dar el trabajo. El trabajo siempre es la base de todos los éxitos que te propongas o que por ahí te traces, ¿no? En la vida, tanto en la vida deportiva como en tu vida profesional o el día de mañana cuando tomes la decisión de tener una familia. O sea, el éxito hay que buscarlo siempre y la excelencia pues está por ende, ¿no? Tiene que ser algo muy bueno. Así es. Bueno, yo también agradecerle a las muchachas que ellas son las actores principales de que les sucedió esto de campeonato. Igual creo que fue muy buena decisión el que fuéramos Villa Gómez y yo, porque dos cabezas están pensando diferentes, cuatro muy bien, entonces nos complementamos muy bien los dos dentro de la cancha. Y agradecerle también a la universidad el apoyo que nos dio, al departamento, las cabezas que son Kike y Paco, y hacerle la invitación a las muchachas de que las puertas estén abiertas para las que gusten el equipo de fútbol 7. Así es, pues muchachas, acepten el reto. Yo tengo que confesar algo, yo me tuve que regresar antes del Nacional, y en el evento en el que teníamos que participar, estábamos afuera porque alguien hizo la transmisión en vivo por Facebook, y estábamos afuera, éramos fácil unos 10, 12 en un teléfono ahí, ahora sí que como aquellos comerciales de fútbol, estábamos con el telefonito y estábamos todos ahí metidos. O sea, para que vean el alcance que tiene el logro, que toda la universidad estaba al pendiente, que se estuvo ahí viendo gracias a esa transmisión, que nos pusieron muy nerviosos cuando cayó ese 3-2, pero después de ese 3-2 también quiero reconocer, por lo que vimos, el temple que tenían las muchachas. O sea, se les veía que nadie les iba a arrebatar este título, y pues la verdad es que, pues otra vez, muchas felicidades, muchas gracias por todo, y de verdad que en toda la comunidad UPB estamos muy felices y agradecidos por ese éxito. Y adelante a darle. Sí, gracias, Quique, y tú sabes, ¿no? Las gracias, al contrario, ¿no? Las debemos de dar nosotros antes que no las des, ¿no? Por la oportunidad que nos das de estar aquí, de estar en este espacio y compartir, qué mejor, con toda la comunidad, y agradecer. De verdad, muchas gracias. Pues ánimo, ánimo. Y gracias por estar aquí. Y pues seguimos, porque ¿qué crees, Pau? Que todavía nos faltan más. Es que todavía nos falta medallas. Más, nos falta más, porque fueron muchos logros y tenemos aquí, hay que aprovechar que tenemos a los causantes de esto. Y bueno, un equipo que también nos tiene muy mal acostumbrados para bien, y yo sé que suena contradicción, pero nos tiene muy mal acostumbrados porque siempre nos traen medallas, siempre en cada torneo, en cada evento que hay, siempre hay un logro ahí de la UPB. Y pues me da muchísimo orgullo hablar de este equipo en general, o sea, de los muchachos, del entrenador, que es el equipo de Taekwondo. Y pues el día de hoy tenemos aquí visita especial, el profe Toño Rodríguez. Profe, ¿cómo estamos? Gracias por estar aquí, y pues yo creo que muy feliz, profe, por el logro. Yo sé que no satisfecho, yo sé que muy feliz, pero profe, pues adelante, el espacio es usted. Gracias Quique, gracias maestra. Pues agradecidos por la invitación a estar aquí compartiendo con ustedes estos momentos. Pues sí, como lo dices, muy contento, y pues siempre con hambre, con ganas de más. Tenemos esa visión y esa hambre, y siempre queremos traernos los primeros lugares, y en esta ocasión, pues bueno, nos tocó traernos un oro y un bronce. Cabe mencionar que los tres chicos que fueron, pues dieron su máximo esfuerzo. Julia, pues, ¿qué les platico de Julia? Garantía, una atleta de alto rendimiento, una chica muy, muy enfocada, y la verdad, pues, su trabajo, pues, solito habla. Nico y Carolina, pues bueno, sus segundos juegos nacionales. De Nico, pues bueno, ahí sufrimos y nos trajimos el bronce. Gran nivel, cabe mencionar. Y pues bueno, con referente a Carito, que fue su primer nacional, pues siento que ella regresó feliz, aunque no se trajo medalla, pero nos colamos dentro del quinto lugar a nivel nacional. Pero sí, la verdad es que nos tocó un rival bastante fuerte a nivel nacional, pero pues bueno, el aprendizaje ahí está, y con ganas de seguir creciendo más. Y pues es importante que, bueno, era su primera competencia también ahorita, su primer nacional, y pues estar entre los primeros cinco, pues también tiene su chiste y también tiene su mérito. Entonces no dudamos que para la siguiente también ya se puedan cegar de ahí algunas medallas más. Y pues estuvo de todas maneras súper bien. Es que yo entiendo que, bueno, sí, los lugares, el número cuenta y todo eso, pero yo voy más allá, y lo hablo porque pues los vemos entrenar todos los días, vemos lo que le meten, la exigencia que el profe les pone, y que aquí están, y que aquí están. Ya el ponerse el dobo, que le enfrentara a otra persona, a otra universidad, la vez que no cualquiera, por lo menos yo no lo haría. O sea, yo no lo haría. Entonces ya se necesita, para empezar, un valor muy especial. Claro. Y todavía ir allá, como lo hablábamos hace rato, a otro lugar, enfrentarse con otros chavos y poner el nombre de la universidad en alto, yo creo que no importa el lugar, o sea, ya son ganadores. Exactamente. Sí, ¿no? Y bien como dices, en todo lo que hemos estado platicando ahorita con todos los profes, creo que uno de los puntos y las constantes es esa parte, ¿no? La mentalidad fría de saber a qué vas, por qué vas, tus objetivos, y creo que en ese sentido, sé más que han cumplido todos. Porque yo lo destaco mucho porque regularmente tenemos como mala costumbre, yo diría, los mexicanos en general, de ay no, o sea, como tener esa parte, esa vocecita mala atrás que te dice, es que no vas a poder. Y aquí no, o sea, estamos acostumbrando a los muchachos a que esa vocecita no existe. Y es al contrario, ¿no? La vocecita que te dice, sí vas a poder, sí vas a poder, sí vas a poder. Y poco a poco vamos logrando cada vez más. Entonces creo que eso es un éxito total porque estamos yendo contra toda la cultura mal llamada mexicana del no pasa nada. Y no, claro, no, aquí que sí. Aquí sí pasa y mucho, ¿verdad, sí, profe? Sí, sí, sí, sí. Sí, de hecho yo tengo una frase que les comparto mucho a los chavos que les digo y me gusta esa frase que dice, insistir, resistir, persistir y nunca desistir. O sea, la verdad esa frase me encanta porque siempre para adelante, ¿no? O sea, como dijo la rectora en la entrevista que tuvimos pasada, para atrás ni para agarrar vuelo. Entonces, esa es la mentalidad y pues bueno, también quiero aprovechar el momento para pues invitar a los chicos, chicas, ya que lo he estado externando, se me están acabando las municiones, profe. Necesito más cartuchos, necesito chavos, chicos, chicas que quieran soñar en crecer, soñar en tener éxito, que no les dé miedo. Es muy padre tener retos, mientras más altos son los retos, más grandes van a ser las recompensas. Efectivamente, yo iría, profe, pero me lastimé la rodilla. Tú ibas a ser estrella del taekwondo, pero te lastimaste la rodilla. Pero me lastimé la rodilla y pues ya no se pudo, pero bueno. Así es, no, sí, muchachos, en serio, acuérdense que siempre todas las actividades del Departamento de Cultura y Deporte están abiertas para ustedes. Y sí, es bien importante la actividad académica, no se los negamos, es al final de cuentas de lo que van a vivir el día de mañana, pero sin el complemento que se da en estas actividades, créanme que siempre va a haber algo que pudiera ser mejor, no porque no vayan a salir bien, sino porque siempre podemos mejorar y estas actividades nos sirven demasiadísimo para poder complementar. Por eso somos formación integral, chicos. ¿Algo más, profe? No, pues agradecerle igual a los profesores, a todo mundo, pues vaya, espero, no digo nombres para no regarle y no dejar a nadie afuera, pero pues a todos, ¿no? Desde la rectora, mis jefes, a los alumnos, que ellos son los que ponen pues ahí el alma y el corazón en el tatami, y pues agradecido con la universidad, y pues bueno, aquí ya vamos para nuestro quinto, sexto año en la universidad y contentos y felices de pertenecer a este gran grupo. Felicidades a todos los profesores, también. Así es, felicidades a todos. Y como decías, Pau, los invitamos al taekwondo. ¿O qué? ¿Le tienen miedo al éxito? ¡Claro! ¿Qué pasó? ¿Le tienen miedo al éxito o qué? Entonces, miren, o sea, les estamos dando un buffet mega amplio de actividades en las cuales ustedes pueden destacar y pueden lograr cosas bien padres, chicos. El chiste es que ustedes se decidan. Entonces, sí, fútbol ya sabemos que es el que siempre estaba rotado, pero también veamos y abramos nuestra perspectiva. Hay muchísimas otras actividades que están igual de padrísimas y que también les van a ayudar a desarrollar habilidades muy distintas. Y si quieren estar en fútbol, pues también, pues, pero también vean las otras actividades y vean cómo también podemos crecer en otros aspectos. Y por ejemplo, bueno, ahorita hablamos del logro de taekwondo, pero también el profe ha hecho un grupo bastante amplio, bueno y competitivo en la parte del hapkido y también viene el box. Entonces, ¿box? Sí. Pues, pura calidad aquí con el profe Toño, ¿cómo no? Muchas gracias, no, agradecido con todos. Y sí, como bien dicen, reiterar la invitación, estamos ahí apoyándolos en lo que es ese deporte de contacto que es taekwondo, hapkido y box. Y agradecidos. Y pues nuevamente felicidades a todos los profesores. Sí, muchas gracias, profe. Y acuérdense, luego dicen, no, es que le tengo miedo a los trancazos. No me digan, duele más luego cuando el crush no les hace caso. Eso duele más. Exactamente. Entonces, que son unos cuantos moretones, muchachos. Ese se quitan los demás. Ese no. Se quita, exacto. El dolor del corazón, ese sí no se acaba nunca. Ay, bien dramática yo. Y pues bueno, seguimos con los invitados, profe. Muchísimas gracias por estar aquí. Y vamos con otro. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego, profe. Y nos vamos con otro equipo que también nos llenó y nos abarrotó de medallas. Casi todo lo que participaron se trajeron. algo. Entonces, pues ahorita, antes de presentarlo, a ver, Paco, coméntanos. Sí, la verdad, yo aquí sí quiero generar una mención muy, muy especial, honorífica. Es una disciplina que hace un año comenzaba a trabajar. Había mucha expectativa, mucha ilusión. Y ahorita sí me complace mucho en que no estaban malos pronósticos, que cuando se comenzó a diseñar el proyecto con la maestra Paola, veíamos la capacidad física que tenían los chicos de la región, específicamente Silao, Romita y alrededores. Entonces, pues realmente sería un buen amigo generar una felicitación con pito, tambor y corito. Así es. Y realmente muy, muy, muy complacido, muy agradecido y muy, muy contento. Entonces, sí, con esta antesala, pues presentamos aquí a la maestra Paola Gómez, Paola Vela, que es la entrenadora de atletismo. Maestra, bienvenida, ¿cómo está? Bien, aquí andamos, gracias. Muchas felicidades, maestra. A ver, cuéntenos, ¿qué nos trajimos? Nos trajimos de huele a manada, ¿verdad? ¿Qué nos trajeron los muchachos? Sí. ¿En qué participaron? A ver, maestra, cuéntenos el chisme. Bueno, antes que nada, gracias a las felicitaciones y por los halagos. Muchas gracias. Más que nada fue un evento de muchas emociones, porque la verdad, como le dije a ellos, cuando terminó todo el evento y todo, yo nunca me había sentido tan nerviosa, ni cuando me competía me había sentido tan nerviosa ni tan emocionada en esos eventos. Y pues a ellos las gracias, sobre todo por esas emociones tan bonitas que se sienten a la hora de competir y todo eso. Y bueno, obtuvimos dos oros, uno en 1500 femenil, con Jimena, también oro en los 3000 metros femenil, igual con Jimena, y en una nueva categoría, en una nueva que fueron los 800 metros planos, ella compitió y quedó en segundo lugar. Isidro quedó en segundo lugar también en 800 metros planos, y se ganó con las mujeres 4x400 igual, bronce. Y hombres, bronce también, 4x400, y fue algo muy emocionante, sobre todo los banderos también que se dieron entre los equipos, muchas emociones. No, y es que aparte, como son tan, bueno, por ejemplo, un partido de lo que sea, de básquet, de fútbol, de lo que sea, pues tienes un tiempo amplio para estar con una serie de emociones bien intensas. Pero aquí creo que es más porque son carreras que duran realmente poco para los estándares de otros deportes, y ahí se mete toda la adrenalina y toda la carne al asador. Entonces sí, es así como de ya, no, sí, corre, alcanza. Sí, son como pequeñas explosiones. Sí, no, es una cosa pero maravillosa que sientes toda la adrenalina en cada poro. Bien padrísimo. Ah. Bien, bien padre. Ya sé, sí. En el estómago se siente todo. Y aparte, bueno, yo creo que Paco también lo va a comentar. O sea, les ganamos, me sigo subiendo al barco. Les ganamos a universidades del norte que su especialidad es el atletismo. Claro, sí. Pero pues no contaban con que nosotros somos más pieza, ¿verdad? Ahora sí diría esta parte, somos literalmente correcaminos. Así es. ¡Ea! Como eso es todo. Sí, ahorita que se asociona a eso, comentarlo. Nosotros, como bien ahí ya se tiene la invitación por parte de la comisión de la COTENCUP, es el órgano que nos apoya a la parte de la organización del evento. Formamos parte del comité, y como parte del comité nos comentaban que realmente el crecimiento de un año a otro fue exponencial. Realmente el año pasado, normalmente en estas competencias se genera una premiación por equipos, que es las universidades que más alumnos inscriben al evento, pero que también más podios obtienen en las pruebas en las que participan. Como tal, el año pasado, solamente de alrededor de 25 universidades que participaron específicamente en esta disciplina, estábamos ubicados en el lugar 20. Hoy estuvimos a una medalla estar en el tercer lugar. Entonces, que realmente es un crecimiento muy grande, muy considerable, y que de alguna manera, pues bueno, esa parte, por eso yo lo hago mucha alusión y más hacia la parte de la maestra, de los chicos, pero sobre todo creo que se ha logrado generar una sinergia muy importante entre los chicos, entre la maestra, la entrenadora, y en este caso con la parte directiva y operativa, que es la que nosotros nos implica, ¿no? Yo creo que sí destacarlo mucho, y yo por ese lado creo que me sabe igual o mejor que el tetracampeonato que se ganó con las chicas de fútbol. Sí, yo creo que sí, definitivamente, porque como tú dices, del 20 al 3, wow, de verdad que mis respetos, es un montón de lugares. Muchas gracias. Un montón de lugares, y pues sí, es puro trabajo, a pulso se lo han ganado. Siempre que pasamos por ahí los vemos ahí corre, y uno dice, ay, que no se cansan, y pues obvio que sí se cansan, pero ese es el punto, ¿no? Precisamente ir forzando cada vez más, un poquito más el cuerpo, para ir siendo cada vez más rápidos, cada vez más resistentes, y pues puro correcaminos, ¿cómo no? Yo creo que todo esto también se logró por la disciplina de los chavos, que realmente han demostrado tener mucha disciplina, y muchas veces también se los he mencionado que es algo bueno de haber hecho yo para haber tenido a ellos como una bendición, porque pues siempre le echan muchas ganas, hacen lo que les digo, tal lo hacen tal cual, y pues aquí están los resultados. Siempre les he dicho que si son así de disciplinados, tanto en el deporte como en su alimentación, en la escuela, que planeen bien las cosas y todo eso, y les va a salir bien. Y pues ya ahí la llevan. Todavía sé que falta camino, ellos lo saben, y pues ahí la llevamos poco a poco. Ahí está, sí, es bien importante también, si de repente sentimos, ah, ya llegué. No, muchachos, siempre se puede mejorar. Siempre hay que seguir insistiendo, porque cuando ya sentimos que ya llegamos al máximo, ahí es cuando empezamos a bajar. Entonces, siempre para arriba, siempre. Exacto. A trabajar más, a prepararnos más, a echarle más ganas, siempre se puede mejorar. Así es. Sí, bueno, nada más por último, y a lo mejor un paréntesis grande, yo lo diría así, también dentro de la jornada, implicó, y a lo mejor esta parte de formación la compartimos aquí, nuestra chica Jimena, Luz Jimena de Agro, en el proceso de Olimpiada de Universiada Estatal, logró su pase a la Universiada Nacional. ¿Qué es esto? Que quedó en primer lugar en la categoría de 5.000 metros y 10.000 metros. Esto también es un logro igual de grande, muy grande, diría yo. Y de alguna manera, pues bueno, se reafirma esta parte. Estando también por allá, nos tocó andar de apareciéndonos. De repente estábamos en San Luis, después estábamos en Saltillo, buscando registrar a estos chicos. Pero realmente también es, y ahí complementando esta parte de la maestra, que de alguna manera nos llevamos muchas satisfacciones, y esta parte lo hemos comentado con todos, compromete muchísimo más, porque son logros que uno los ve reflejado en los chicos, en el trabajo de los entrenadores, pero realmente son satisfacciones y experiencias de vida que de alguna manera nos van a seguir marcando. Así es, Paco, y bueno, otro equipo exitoso, otro equipo que ha crecido. Y la verdad, todo el agradecimiento a los muchachos de atletismo, maestra. Muchas gracias. No se vaya sin despedirse, maestra. Ya salió corriendo como buen atleta, ya se va corriendo. No te van a ver, maestra, no te preocupes. Maestra, ¿algo más que quiera comentarles a la comunidad UPB? Pues que ahí estamos, a su servicio, para lo que gusten, y pues también los invitamos a todos para que se integren al equipo, para que conozcan el atletismo, porque muchas veces solo dicen es correr, y no, también ahí tuvimos participación en salto, que estuvo muy, muy bueno también, sin mucha práctica y sin nada, había muy buena competencia y todo, y logramos el quinto lugar, ahí con pocos centímetros del primer lugar también igual, pero pues ahí también la llevamos. Yo creo que el próximo año ahí vamos a estar peleando medalla también. Y pues que también están los lanzamientos, ¿sí? Es pista y campo, y pues los invitamos a que pasen, a que conozcan el atletismo y que conozcan a los chavos también, porque pues también ahí se vive un buen ambiente. Y estaremos muy ansiosos de ver esos logros también. Claro que sí, entonces sigan sirviéndose en este buffet. Ya ven que hay para todos los gustos. Entonces, el chiste es que encuentres lo que a ti te gusta hacer, lo que a ti te van a hacer hacerlo. Y bien, como decíamos, todas las actividades las hacemos súper bien. Muchas gracias, maestra. Sí, maestra. Muchas gracias, maestra Paula. Nada más un paréntesis. Sí, adelante, sí. adelante. Quería aprovechar este también espacio, el sí. espacio para agradecerle a los chavos aquí por este medio también, que muchas gracias por su esfuerzo, que sigan así y que pues todavía seguimos ahí luchando por objetivos, metas, pero que no se rindan, que ahí la llevamos, y aunque lo que pase ahorita, pues tenemos muchas maneras de seguirle. Y seguir con el objetivo en mente. Muy bien. Gracias. Así es. Muchas gracias, maestra. Gracias. Y pues vámonos también con el siguiente invitado. Ya casi cerrando este bloque de ganadores. El día de hoy fue puro desfile de estrellas, Kike. Así es. Y pues nos vamos con una de las más grandes que tenemos aquí en la UPB. Desde que llegó, a los 2 meses ya nos estaba dando un trofeo. No, menos de 2 meses, ¿verdad, Paco? Menos de dos sí, meses. Menos de 2 meses, todavía recuerdo la vez que lo entrevistamos y él estaba muy, muy incrédulo de saber que realmente la universidad quería tener un equipo de béisbol. Entonces yo todavía recuerdo muy bien esa entrevista que tuvimos y ese primer viaje que tuvimos allá. A Mazatlán, claro que querido. Y pues... Y el día de hoy, bueno, no solamente nos viene a contar de otro trofeo más para béisbol, y de verdad hablo otro trofeo más porque siempre trae algo, sino que ahora viene con 2 trofeos en las manos. Esa vitrina estaba rotada. Dijo, me sobra una mano, necesito otro trofeo, porque también ganó con sus muchachas de softball. Entonces, darle la más cordial bienvenida, felicitarlo y agradecerle por todo, pues a nuestro querido maestro Martín. Martín, bienvenido. Muy buenas tardes, Enrique. Muchas gracias a todos por sus palabras. Nos hacen sentir de verdad muy, muy bien, muy halagados. Y yo creo que llegamos al lugar perfecto, ¿no? Como que siempre estamos buscando dónde pasar. Pues no sé, no decir los últimos años de la vida, ¿no? Pero sí la vida de una manera agradable. Y cuando llegamos aquí a la UPB, nos recibieron... De esa forma como a uno le gusta, ¿no? Como yo creo, como todos quisiéramos llegar. Y de verdad les agradezco. Pues, ¿qué podemos decir? Muchas gracias. Y hemos trabajado, sí se ha trabajado. Los chavos han trabajado muy bien desde el primer equipo que tuvimos. Como lo comentaba ahorita Paco, yo venía así como que incrédulo, de verdad, porque eran pocos chavos los que sabían jugar béisbol como tal. Y poco a poco fuimos conformando un equipo que se ha sentido fuerte, se ha hecho de respeto, porque el equipo de béisbol de la UPB ya es de respeto gracias al trabajo de los chavos y gracias al esfuerzo, porque siempre le han puesto todas las ganas del mundo. Entonces yo creo que mi primer reconocimiento es para ellos, ya que estén por ahí escuchando, pues un reconocimiento de verdad y un agradecimiento por las ganas que le echan en cada juego, por la disciplina que ponen, porque siempre nos siguen, ¿no? Yo estoy al frente de ellos, pero en realidad quien hace el trabajo pues son ellos. Sí, muchísimas gracias a ellos y pues a toda la comunidad UPB que me ha dado la oportunidad de trabajar y de compartir momentos tan padres. Llevamos ahorita ya 5 nacionales que han sido de verdad muy satisfactorios para mí. Como persona me siento muy, muy halagado, me siento muy muy feliz, me siento muy bien, porque esa oportunidad, pues yo pienso que muy poca gente las tenemos, muy pocas personas la tenemos, y de verdad un agradecimiento. No, pues el agradecimiento es para ti, Martín, por todo lo logrado. Sí, realmente hay algo que creo que aquí en la universidad y en el departamento se ha creado, y nosotros ya no lo vemos tanto como un colaborador, ya lo vemos tanto como una familia. Realmente hemos logrado tener una sinergia muy, muy padre con cada uno de los que integramos el Departamento de Cultura y Deporte, y realmente cuando nos vemos en ese tipo de eventos, solamente recordamos anécdotas, recordamos tantas cosas que nos han pasado y que las hemos reído, algunas las hemos llorado, y muchas veces las recordamos con tanto cariño y con tanta alegría que realmente ahorita hacía alusión, Martín, a un comentario de momentos muy agradables. Yo creo que aquí en la universidad se viven momentos agradables, mágicos, y que de alguna manera eso perdura mucho en la memoria de cada uno de nosotros. Y ahora fue por partida doble, Pau, porque no solamente fueron los muchachos de béisbol, sino que ahora Martín llevó un grupo de muchachas que fueron de las que se llevaron la fiesta, la verdad. Íbamos con buenas expectativas acerca de ellas, pero creo que la rompieron totalmente, Martín. Ganaron casi todos sus partidos, lo hicieron de muy buena forma. Ellas pusieron el ambiente en las tribunas, adentro de la cancha, y pues también felicidades para tu equipo de softball. No, claro que sí, Enrique. A mí también, de la misma forma, yo pensé que el equipo de softball nunca íbamos a poder conformarlo muy bien. Pero ahorita, pues hace ratito que hablé de mis equipos de béisbol, también no puedo negar de ninguna manera el esfuerzo, las ganas, la lucha de las niñas, las ganas por trascender de ellas, porque yo les comenté, ya que veníamos de regreso de allá de Saltillo, que yo la verdad no tenía mucha fe en ellas, porque en realidad muchísima, bueno, la mayoría de ellas nunca habían jugado un juego de softball. Esos fueron sus primeros juegos de softball, y lograr una participación así, a mí se me hizo totalmente increíble y pues muy, muy satisfactorio, muy padre. Así como que me callaron la boca, ¿no? Pero muy padre, muy, muy bien, porque yo no esperaba que ellas rindieran, que ellas participaran de esa forma, y sin embargo sí lo hicieron. Sí, fue muy, muy padre cuando nos daban resultados, porque me tocó estar a veces al mismo tiempo en el juego de softball y en el de béisbol. Y llegaban las niñas y me daban el resultado de que habían ganado, y yo así como que incrédulo todavía, ¿no? Pero qué padre, qué bueno que hay sorpresas de este tipo tan, tan, tan bonitas, tan agradables para, pues ahora sí que para la memoria, ¿no? De cada quien. Así es, y la verdad es que también tenían una muy buena líder, Fabi, que bueno, se la rifó a más no poder. Todas. Yo tuve la oportunidad de estar ahí en dos partidos, y la verdad es que el equipo muy, muy fuerte, muy guerrero, las muchachas con muchísimo corazón. Y pues lo que decía Martín, a lo mejor eran sus pininos, pero pues ya nos dimos cuenta que lo traían en la sangre. Ya lo traían en la sangre. Y sobre todo también algo que también me queda muy marcado es que tanta energía y tanta optimismo contagió a personas de otro estado. Había tres personas que preguntaban, ¿y a qué hora juega? Y estaban presentes. Así es, así es, así es. Y incluso generaban ahí ya esta parte de fanaticada con ellos, y esa parte creo que son de las experiencias que platicamos que se dieron. Y ahorita me comentaba Martín que en algún momento a lo mejor no se esperaba tanto del tema deportivo, porque para todos los equipos, desde el punto de vista normativo, llevamos alumnos que realmente académicamente iban muy bien. Entonces había algunos chicos que se tuvieron que quedar porque no cumplían con este requisito que nos pedía la norma, en la normativa que nos rige para la organización de estos juegos. Entonces, ese comentario va enfocado a esto, que no es que no esperábamos que fueran a ganar. Realmente el equipo se armó con este tipo de circunstancias, y yo creo que por eso lo reiteramos. Es todavía mayúsculo el logro que se tiene. Así es, felicidades, Martín, otra vez. ¿Algo más que quieras comentarle aquí a la gente de la UPB? Pues muchísimas gracias a ti, Quique, a Paco, que siempre nos han apoyado, Yo, mi mayor agradecimiento ahorita va para los chavos y para las niñas que me dieron esa satisfacción tan grande, porque para mí es una satisfacción enorme, así grandísima, de que hayan logrado esos lugares, los chavos. Ellos saben que íbamos muy fuertes y que queríamos alcanzar un poquito más arriba, pero estoy muy satisfecho con el trabajo que ellos hicieron. Les agradezco de verdad a las niñas, pues un reconocimiento también a Fabi, que nos apoyó mucho. Pero estamos en la mejor disposición de seguir adelante, seguir trabajando, y ojalá y que nuestro grupo siga igual de compacto y tan padre. Nuevamente un saludo a las niñas de softball y a los chavos de béisbol, y muchísimas gracias a todos. No, pues gracias a usted, profe Martín, por acompañarnos acá, y pues como siempre, puros éxitos. Entonces, y seguimos, es otro de los equipos que nos tiene bien acostumbrados a puro éxito y puros triunfos. Entonces sigamos así. Entonces, ahí está, muchachos. Ustedes pensaban a lo mejor que cuando yo les decía que nosotros estamos acostumbrados al éxito, que a lo mejor estaba exagerando, pero ahorita ya les dimos cuántos ejemplos de pura calidad, muchachos. Por eso no nos cabe en la boca el decir que los Correcaminos somos oro molido, Kike. Así es, somos oro molido, Pau. Y hablando de oro molido, ahorita viene la maestra, que también tiene a su cargo un equipo que siempre nos acostumbra a tener ganadores, a tener logros, y que el día de hoy no está aquí presente físicamente con nosotros, pero aquí la tenemos en un pequeño enlace. Entonces, maestra Ichel, ¿cómo está? Hola, profe, muy bien, gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes, maestra. Pues aquí, bienvenida al Nido de los Correcaminos. Usted ya conoce el podcast, y pues nada más aquí presumiendo pues la participación de cada uno de nuestros muchachos. No sé qué nos pueda comentar, maestra, cómo vivió el Nacional, los muchachos, qué vivió usted. Díganos, ¿cómo nos fue? Pues mire, profe, sí fue una participación muy grande en ajedrez este año. Como todos los años, regularmente siempre participan alrededor de 19 o 21 grupos. En esta ocasión fueron 19 grupos, 19 equipos en categoría avanzados y 21 grupos en categoría novatos. La verdad es que tengo que destacar la participación de los muchachos, ya que en este año el 90%, 80% de los muchachos de ajedrez son nuevos. Nada más me quedan por ahí experimentados dos de mis muchachos avanzados, que es Guadalupe Reyes, que tuvo una participación extraordinaria, y Pablo Gamiño Trejo, que también tuvo una excelente participación, ambos en clasificados. Todos los demás chicos, incluyendo femenil, pues es su primera participación. Excelente maestra. Pues la verdad es que nosotros aquí estamos muy contentos y muy orgullosos de este equipo de ajedrez. Este año creo que en particular creció muchísimo la disciplina en cuanto a participantes, y aún así, a pesar de este crecimiento, pues como siempre quedamos dentro de los primeros lugares. Sí, así es, profe. Guadalupe Reyes en clasificados quedó en quinto lugar, tuvo ahí un cuádruple empate por el segundo y el tercer lugar. Sin embargo, ya en los desempates pues no nos benefició mucho esa situación. Y de la mayoría de los muchachos en clasificados, por ejemplo, tenemos a Juan Pablo Gamiño Trejo, que quedó en séptimo lugar en segundo tablero, y tenemos también a Daniel Zaragoza Barajas, que también, siendo su primer participación, quedó en octavo lugar. Estamos hablando que es una tabla bastante considerable, ya que fueron 19 equipos. Y bueno, los muchachos estuvieron en un excelente desempeño. Allí se nos fue la presea, pues por cuestión de desempates nada más, pero su desempeño en Mago Guadalupe no perdió ninguna de sus partidas y estuvo teniendo una excelente participación. Todos estuvieron muy bien, una integración ejemplar. Algunos de ellos entrenaban entre semana, otros que no podían ir los sábados. De verdad, creo que se está haciendo una gran familia, una gran hermandad entre ellos en el equipo. Y yo creo que eso es lo principal, ¿no, maestra? La sana convivencia, que los muchachos se sientan bien con ellos mismos y sobre todo que ya se dieron cuenta que son muy competitivos. O sea, usted nos está hablando que quedaron dentro de las 10 mejores universidades cuando los muchachos se forman aquí en la universidad en cuanto al ajedrez, compitiendo y participando contra todas las universidades que ya traen mucha historia. Yo creo que el éxito es un rotundo, maestra. De verdad que muchas felicidades. Estamos muy contentos y agradecidos por todo el trabajo que usted realiza y obviamente con el desempeño de los muchachos. Sí, profe, yo agradezco mucho por la confianza que han tenido mis autoridades, por allí el profe Paco, la rectora que nos estuvo siempre acompañando, usted, siempre, y el profe Mau, que estuvieron muy al pendiente de ajedrez, específicamente que estuvieron ahí en la sala de juego. Los muchachos lo valoraron mucho, y otra cosa con la que yo me quedo, a diferencia quizá de otras experiencias de otros años, es que ellos mismos con la garra y con el hambre diciendo que el año que entra iban por el trofeo y que el año que entra iban a darlo todo, con más experiencia, porque ese año lo dieron todo. Sin embargo, pues les faltó por allí la experiencia. Algunos empezaron a formar este cuatrimestre, otros apenas tenían dos cuatrimestres, y pues bueno, nada más tenía por ahí a dos experimentados. De ahí en más, pues es sangre nueva la que traemos ahorita en el equipo, y a mí pues quede lo mejor, porque también son de cuatrimestres nuevos, segundo cuatrimestre, cuarto, y pues así tenemos una mejor preparación. Muchas gracias a ti, maestra. Ahorita estamos por ahí escuchándote los agradecimientos y es recíproco. Creo que nosotros somos los más afortunados de contar por ahí con esta fortuna de tenerte, incluirte aquí en la familia del Departamento de Cultura y Deporte de la Comunidad Universitaria. Y creo que ahorita cuestiones de objetivos, consideramos que se cumple totalmente, debido a que aunque ahorita somos en algunas disciplinas, se ha tenido la parte del éxito deportivo. El éxito que se tiene con ustedes es la permanencia en la disciplina, pero sobre todo esta parte que comentas al final, que los chicos les deja esta espinita de decir, creo que aún podemos dar más. Y yo creo que esa es una de las grandes cualidades que de manera personal yo destaco mucho de ti, el hecho de que logras sacar alumnos, diríamos, hasta por debajo de las piedras, porque hay veces que muchos chicos se quedaron también abajo por la parte académica, y yo creo que en ese tema el reconocimiento todavía también es mayor. Entonces, igual, una vez más, nuestro más grande reconocimiento a tu trabajo y al que hicieron los chicos, y como bien comentabas, creo que este tipo de eventos siguen uniendo aún más el grupo que se tiene aquí en la universidad y en el departamento. Sí, profe, muchas gracias. Fíjese que quiero hacer también ahí un comentario respecto a lo que usted menciona de la parte académica. Ellos mismos indicaron, tengo el compromiso de seguirme manteniendo bien en mis materias, porque yo quiero seguir en ajedrez, yo quiero seguir representando a la universidad, y la experiencia les pareció, de verdad, yo los vi muy contentos, los vi muy satisfechos con el trabajo, y nos quedamos con un muy buen sabor de boca. O sea, yo sé que estos chicos van a dar nuevas noticias muy muy satisfactorias próximamente. Así es, maestra, y así yo creo que lo creemos todos. Maestra, pues muchísimas gracias, otra vez, muchas felicidades para usted, para los muchachos, y pues la verdad es que al igual que todos los demás equipos, pues tiene un equipo ganador, y un equipo de grandeza, así que muchas felicidades, maestra. Así es, profe, muchísimas gracias, gracias por tomarnos en cuenta. Muchas gracias, maestra. Pues ahí está, muchachos. Entonces, yo sé que ahorita a lo mejor ya ha estado un poco largo este programa, Paco, pero pues es que la verdad es que no podíamos dejar a nadie afuera. Después de este trabajo tan intenso que se llevó en este nacional y de tantos y tantos éxitos, me parecía más que justo que cada uno de los profes y de las actividades tuviera su mínimo pequeño espacio para poder reconocerles todo este trabajo que han realizado, ¿no crees? Sí, creo que en esta parte no deberíamos y no se debe de escatimar en tiempo ni en felicitaciones. Creo que ahorita la reflexión de lo que estamos viviendo actualmente nos invita a que tengamos que vivir y generar el momento de una manera en la cual no nos guardemos nada, ¿no? Entonces, ante esa postura, ante esa situación, si nosotros a veces lo que menos ya queremos es hablar, lo que más queremos es exponerles que realmente nos seguimos sintiendo muy afortunados, muy bendecidos de estar al frente de un proyecto que cuando lo propusimos y cuando en algún momento, yo recuerdo muy bien acá con Kike en Mazatlán, veíamos a una universidad allá, la UPSIN, cómo tenían ya muy trabajada de mucho tiempo atrás esta parte deportiva y cultural, y sí soñábamos, yo recuerdo muy bien en ese restaurante donde en algún momento comentamos, ¿te imaginas que pudiéramos nosotros tener todos los maestros de deporte, todos los maestros de cultura, el respaldo y el apoyo solamente garantizado con los logros? Y ahorita es algo que después de 5 años comenzamos a ver esa parte que en algún momento con que en su momento estaba, comenzamos a sembrar. Entonces es una parte que nos llena de igual de orgullo, satisfacción, pero lo he reiterado en algunos de los comentarios que pasaba, muy agradecido, muy complacido. ¿Y qué crees, Pau? ¿Qué? Que dentro de todo esto que dice Paco, pues no solamente tuvimos un nacional deportivo, también tuvimos ahí un nacional cultural. Ahí que bueno, está. No estaban en Ramos Arizpe, estaban aquí en León, pero que sin embargo, casi a la par, en lo que nuestros muchachos jugaban finales, pues también se llevaba la parte cultural, no dentro del Interupols, pero en otro evento en el cual invitaron a algunos equipos culturales, y que creo que también es muy bueno el mencionarlo. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que los muchachos están haciendo ruido, voltean a verlos, y los están invitando a engalanar eventos, ¿no? Por ahí fue el Encuentro Nacional de los Colegios Teresianos, que es el JASA, es un instituto de mucho prestigio, tú lo sabes, en la ciudad de León. Así es. Que tienen presencia en más de 20 y tantas ciudades a lo largo del país, y pues dijeron, para nuestra gala queremos a los grupos culturales de la UPB. ¿Cómo ven? Y ahí estuvieron, estuvo el grupo de danza folclórica, estuvo nuestra rondalla, Voces del Alma, y estuvo nuestro compañero de canto, Paul García. Ellos estuvieron preparando al igual como si fuera un nacional, porque así lo fue. Estuvieron meses preparándose. Y pues tenemos aquí a uno de los cabezas que llevaron a cabo todo esto, ¿no? De las mentes maquiavélicas detrás de este otro proyecto. Y bueno, que siempre está aquí escuchándonos, profe Mau. Ahí está su entrada, su música de entrada. ¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos una vez más, de las pocas participaciones que tengo aquí al aire en el podcast, pero muy contentos de acompañarlos nuevamente. Siempre está atrás del micrófono, de ahí de la cabina. De todos estos chunches electrónicos que nadie más sabe manejar, profe. Así es, Y no, pues ya lo adelantaba ahorita en hace unos instantes Quique. Tuvimos la oportunidad de estar el día sábado 14 de marzo en la ciudad de León, Guanajuato, acompañando y representando también a la Universidad Politécnica del Bicentenario en este encuentro nacional teresiano de familias, de padres de familia, de los alumnos de todo el país, de estos colegios, y nos invitaron a, como decía Quique, engalanar su encuentro con la participación de los grupos culturales, los equipos representativos que tenemos aquí en la universidad. Se presentó la maestra Paola, que es la maestra de danza folclórica, con el grupo de danza Nicteja, de aquí, nuestro equipo representativo de danza folclórica. Estuvo, como bien también ya lo comentó Quique, la rondalla Voces del Alma, que se presentó también ese día, interpretando varios temas románticos durante la hora de los alimentos. Y afortunadamente disfrutaron mucho de las presentaciones, les aplaudieron bastante a todos y cada uno de los grupos y de los números que presentamos el día sábado, y muy contentos porque también a final de cuentas nosotros estamos trabajando también todo el año para tener también a nuestros equipos representativos en la mejor forma y en las mejores condiciones, para buscar justamente que se abran espacios donde poder justamente llevar y presentar todas las actividades culturales que también brinda la universidad a todos los estudiantes. Porque a veces pues pasamos también, como igual que a veces como los equipos deportivos, muchas horas detrás ensayando, muchas horas detrás preparando, seleccionando materiales, vestuarios. Hay a veces la gente piensa, ay, pues sí, bailan muy bonito, pero detrás de ese bailan muy bonito que el número o el cuadro o la canción que interpretamos dura unos cuantos minutos, igual hay detrás mucho trabajo y mucha preparación por parte de cada uno de los grupos. Y justamente también, ¿no?, lo mencionaban también los equipos deportivos y todos sus entrenadores, es parte justamente de la formación integral que le brindamos aquí en la universidad a todos nuestros alumnos y estudiantes. Y pues muy orgullosos también del trabajo y de la labor que estamos haciendo, y esperamos que poco a poco seguir tocando puertas y abrir espacios y ser, ahora sí, como nos dicen, el ajonjolí de todos los moles, de todas sus fiestas y posadas. Entonces, muy muy contentos esperando aquí la invitación. Y algo que yo quiero recalcar, Pau, ya que Mau lo comentaba, fue algo inusual. ¿Por qué? Porque creo que fue la primera vez que la rondalla llevaba un programa tan largo de casi 40 minutos. El grupo de danza folclórica llevó un cuadro completísimo. Fueron 40 y tantos minutos también de baile. Fueron alrededor de 5 regiones diferentes las que se bailaron. Y igual Paul cantó unas 4 piezas. Pero a lo que voy es de que fue un programa completísimo. Abrió la rondalla, vino danza folclórica, presentó 2 bailables. Paul cantó, los muchachos fueron y corrieron, se cambiaron, regresaron, presentaron otra región, terminaron, volvió a cantar Paul. Entonces fue algo muy padre porque todos trabajamos para todos, para un mismo objetivo, y obviamente sobre todo expusieron el talento que tienen estos muchachos. Así es, y bueno, ni qué decir de Nicteja, ya sabemos también que ellos son uno de los equipos culturales más fuertes aquí de la universidad. Que yo quiero mi playera también, ¿eh? No Ay, sé por sí, qué. Yo, es, sé por ese, qué yo tengo que poner esa queja de que ese día sábado justamente estaban estrenando playeras personalizadas con el nombre de cada uno de ellos. Maestra Paola, te hablan. Justamente, de hecho, yo no lo quería decir, lo dijo Quique, ya se adelantó, ¿verdad? Pero tengo en la mira ahí un regaño o alguna mirada de esas matonas ahora más bien, Mau, ¿estás consciente de que te vas a llevar un regaño por haber hecho este reclamo aquí al aire? Se me hizo fácil. Empecé toda la comunidad universitaria. Se me hizo fácil, mira, estamos aquí encerrados a casi 30 grados, hace calor, entonces como que yo creo que fue un delirio provocado por... Le gusta jugarle al vivo. Sí. ¿Sabes la mirada y los gritos que vas a recibir de la maestra Paola? No, de hecho, desde ese día ya los probamos. Fuimos testigos de ahí, de este tipo de... De hecho, hay sanciones, lo voy a decir muy bonito, sanciones que ella le refiere a varios de los miembros del grupo cuando algo así como que por ahí se le despeinó un cabello a una de las chicas, nada más así con la mirada y el cabello vuelve a su posición, porque si no, así no es. Sabe a lo que se enfrenta. Alguien que me explique cómo en 1.50 quepa tanto poder. Pura maldad, efectivamente. Ay, pura maldad, no, puro temple, puro talento, pura calidad ahí con la maestra Paola. Y pues bueno, ahí está el reclamo, Pau. Creo que hay que mandar a hacer playeras para todo el equipo, porque al final del día todos somos Nick Teja, todos somos Voces del Alma, todos somos teatro, todos somos jazz. Entonces, pues aquí hay que ponernos guapos con todos, ¿sí o claro no, Pau? Sí, ya nos hace falta nuestra playera general de cultura. Así es, también. Ese es reclamo para mí, pero bueno. Y ¿sabes qué? Estaba bien también que esta nueva camada, por ejemplo, Paul, oye, qué bien canta, ¿eh? Es un artistazo, Paul. Ya está, sí, también es. Ahí la nueva camada de canto y también la rondalla. Mira, ese día que ustedes estaban allá en el Nacional y yo que estaba aquí solita, tristeando por los rincones, bien aplicadillos, ¿eh? Bien aplicadillos, nada más les daba ahí sus vueltas. Es lo que decíamos, ¿no? O sea, y comentaba muy bien Mauricio, o sea, detrás de una canción que puede durar 2 minutos y medio, hay días, horas, semanas, de ensayo, meses. Semanas de ensayo. Un cuadro que a lo mejor dices duró 3 minutos, son semanas, horas de estar ensayando. Entonces, pues el reconocimiento total, o sea, atrás de lo que hay ahí en el escenario, Pau, tú misma lo sabes, lo que hay atrás del escenario, pues es sangre, sudor y lágrimas muchas veces. Efectivamente, no queda de otra, porque ya decíamos, sin esfuerzo, muchachos, no hay grandeza. No hay victoria. Así es, hay que seguirle echando para enfrente, y sí, próximamente seguimos también echándole duro aquí y con todos los equipos culturales. Entonces, pues el reconocimiento total para Mau. Muchas felicidades. Gracias. Por Mau. Lo que hizo tu rondalla. Gracias. Igual también por ahí a la maestra Paola, perdóname, no lo vuelvo a hacer. No, pero, no te vas a salvar. No te vas a salvar de ella. Ni no modo. En lo que me queda de vida, o muero por el coronavirus, o muero por. Y la verdad es que yo no me voy a meter, no me atrevo. Yo lo sé. Pero bueno, yo quiero también aprovechar el espacio para abonarle un poquito al cierre de lo que fue nuestra participación en el Nacional en la ciudad de Ramos Arizpe. Mencionar por ahí algo que fue, yo creo, y lo digo yo de primera mano porque me tocó ser testigo, un reconocimiento para dos personas bien importantes que de hecho a mí me tocó compartir muchísimo tiempo con ellos, tanto en el transporte, en el traslado, como incluso allá en la ciudad de Ramos y de Saltillo y de ay, se me olvidó la otra ciudad que está ahí, Arteaga, perdón. Arteaga. Y es justamente, voy a hacer mención justamente de la maestra Isabel Tinoco, nuestra rectora de la Universidad Politécnica Bicentenario, y también de nuestro compañero Adolfo Laguna, que tuvieron el acierto de acompañarnos a el Nacional, al Encuentro Nacional. ¿Y a qué me refiero con acompañarnos? Estuvieron de primera mano, en primera fila, asistiendo a cada uno de los encuentros deportivos en los que tuvimos representación de nuestros equipos. Y yo, como decía, me tocó ser testigo de algo que yo creo que no había pasado en ocasiones anteriores. El gusto y la motivación que se les veía a todos los chicos y a todas las chicas cuando ellos estaban de pronto jugando y volteaban a ver así a las gradas y veían ahí a la rectora. Entonces fue algo, yo creo que muy positivo. De hecho, me tocó ser testigo también por ahí, nuestra compañía de softball, Fabi, se acercó con la rectora personalmente, le dio un agradecimiento por acompañarlos a todas ellas, a todos los compañeros, y yo creo que estaba sentando un precedente, ¿no? Digo que en nuestra vida cotidiana estamos tan acostumbrados a pensar que las autoridades están, y no nada más escolares, sino autoridades incluso políticas, etcétera, ¿no? Estamos muy acostumbrados a pensar que las autoridades son bien lejanas, están a kilómetros o que nada más las podemos ver a través de la televisión o cosas, ¿no? Y creo que justamente la maestra, nuestra rectora Isabel, sentó un precedente, ¿no? Donde les está diciendo, y no con palabras, sino con hechos y con el ejemplo, de que está cerquita de nosotros, tanto profesores, personal administrativo, pero más importante, está muy cerca de todos y cada uno de ustedes, que son el alma y la vida de la universidad. Entonces, fue algo que yo fui testigo de que todos los chicos, los compañeros, estuvieron muy contentos, muy motivados de ver que nuestra máxima autoridad aquí en la universidad estuvo completamente acompañándolos y al pendiente de todos y cada uno de ellos. Y ya para cerrar este programa, quiero que me tomen a bien este comentario, continuando lo que decía Mau. No es barbería, no es nada, pero créanme que la rectora literal dejó todas sus actividades para acompañarnos a Ramos Arizpe, porque ya tenía la necesidad, no las ganas, tenía la necesidad de acompañar a los muchachos, de estar cerca. Se quedó un día más de lo previsto porque ella quería estar ahí. Los que estuvimos allá en Ramos Arizpe, aunque hubiera sido 10, 15 minutos, pero estuvo en casi todos. Por ahí una situación de emergencia a lo mejor no nos permitió estar en taekwondo, pero en casi todos los eventos ella estuvo, quería estar y felicitar en cuanto acabara el partido a cada uno de los muchachos. Los que estuvieron ahí lo saben, pero vaya, a lo que voy es esto: la rectora realmente quiere esta universidad. Hay algo que voy a comentar y a lo mejor me va a colgar por decirlo, pero realmente ella lloró de alegría cuando cayó una medalla de oro, porque ella siente ya los colores. Ella es una correcaminos más, como todos nosotros, y estaba feliz. Igual nuestro amigo Adolfo, encantado con el esfuerzo, las ganas, todo lo que los muchachos dieron allá en Ramos Arizpe. Entonces, de verdad que tenemos unas autoridades excelentes. Más que autoridades, son seres humanos de mucha calidad. Y muchachos, de verdad, aprovechen esto, aprovechen la calidad de ser humano que tenemos en nuestra rectora. Y de verdad, cualquier cosa que necesiten, acérquense con ella, acérquense con las autoridades, porque ahorita hablamos nada más de la rectora, ¿no? Pero podríamos hablar de nuestro jefe Levi, del Inge, Levi, del secretario administrativo, de todas las personas que están allá ahorita. De verdad que créanme que a esta universidad le están poniendo el corazón. Yo creo que ustedes lo han notado en muchísimas cosas. ¿Que hay cosas que mejorar? Claro que sí, porque eso es lo bonito, que mientras más cosas tengamos para mejorar, eso quiere decir que podemos ser mejores y que podemos seguir creciendo y que podemos ir hacia adelante. Que todo no se puede hacer al mismo tiempo, pues es una realidad, no todo se puede hacer al mismo tiempo. Vamos pasito a pasito, pero de verdad, como dice Maus, yo me sumo a ese agradecimiento a la rectora. Yo sé que va a estar escuchando esto. Maestra Isabel, muchas gracias. Adolfo, muchísimas gracias. Muchas gracias, sí. Se divirtió muchísimo ahí con las invitaciones de Mau. Oye, sí, ya próximamente les vamos a hacer un show cómico, mágico. Musical. Yo créanme que ya me estoy poniendo las pilas. Bueno, en la música creo que sí ya me defiendo. Estoy ampliando yo todavía ahí mi repertorio de chistes. No, más bien magia es lo que estoy aprendiendo para que ahora sí el show esté completo. Próximamente taller de stand-up, por favor. Sí, no, entonces yo ya me perdí. Darle las gracias a todos. Gracias a todos los muchachos, a los entrenadores, a nuestros directivos, a la gente administrativa que fue la que está ahorita, está y estuvo atendiendo toda la parte de que tuviéramos los viáticos para que los chavos comieran, que estuviera a tiempo lo del hotel, que no nos corrieran porque no se pagó el hotel, que estuviera el transporte, nuestros choferes. Muchas gracias, Pepe, Miguel, estuvieron también ahí al pie del cañón. Nunca nos dijeron que no, a pesar de que estaban ya también ellos cansados allá, los transportaban. Entonces, gracias a todo el equipo que estuvo en Ramos, gracias a todo el equipo que estuvo en León, gracias por los que estuvieron acá en León, Alan, Paola, muchísimas gracias, felicidades por el trabajo, Mauricio, que también tú te partiste en dos lugares para poder llevar a cabo todo. Ricardo, gracias por acompañarnos también ese día. Y pues nada, Paco, cierra este podcast. Gracias, yo creo que ya todos los agradecimientos se han generado. No quiero extenderlo más. A los directores de carrera, muchísimas gracias. Sí, muchas gracias a los directores de carrera. Joel, a Luis, a Julita, a los contadores, a Germán, a todos los que hacen posible que a nosotros nos toca ver de viva voz, ver todo el esfuerzo que realizan cada uno de los chicos. Pero yo creo que esta parte no se logra sin esta parte de trabajo en equipo, que también el agradecimiento una vez más a la maestra Isabel, sigue permeando hacia cada uno de los que nos toca estar al frente de las áreas, ¿no? Entonces, sí es esa parte de agradecimiento. Y pues bueno, sí, cerrando con esta parte, me siento muy complacido de estar en una universidad que en este momento, me atrevo a decir, está en el top 5 de las universidades, mejores universidades del estado, y en el top 6 a nivel nacional. Entonces, así es. Yo creo que en esa parte, con eso no vamos. No, también rápido, porque si no, gracias a Chris, que también nos llenó de gasolina, sí, a Eli, gracias a alguien que nos hace todo y siempre hace todo lo posible para que realmente las cosas sucedan. Gracias a Vianey. A Vianey, claro. Muchas gracias, Vianey. Muchas gracias, Vianey. Eres por todo. La jefa oculta. Eres nuestra jefa oculta. Lo sabes que eres la jefa. Entonces, muchísimas gracias. Gracias a todos, a todo el personal administrativo. De verdad, gracias a todos. Y pues, ¿Pau? Así es. Pues es que estoy maravillada desde que empezamos ahorita este podcast, de ver tanto, tanto esfuerzo. Tanto ganador. Tanto ganador, tanto esfuerzo simplemente de todas las áreas, porque sí, bien lo que están diciendo me parece súper importante. Nos enfocamos a veces nada más en lo que se dé, pero toda la maquinaria que hay detrás para que esto pueda suceder es, de verdad, muchachos, impresionante, impactante. Y pues nada, ahí están los resultados. Entonces, cada uno de estos trofeos y cada una de estas medallas también va para todos los involucrados, no solamente los chicos que fueron, no solo los profes, sino también todos administrativos, todos. Nuestras señoras de limpieza. Ah, claro, todos. Nuestros compañeros de mantenimiento que lo tienen, sí, que... Sí, hasta los polis de la entrada. Sí, para que vean. A todos. Todos chilaquil tienen, también, que ay, chilaquil, sí, nuestro amigo el chilaquil, que nos cuida en las que noches, nos cuida, que se come las gallinas. Ah, no es cierto, ajá. Nunca he visto yo que se coma una gallina, eso es así mentira. Que eso sí, no, eso es mentira. las cuida él, muy bien. Entonces, y sí, porque se requiere de todos para poder lograr estos resultados. Y hace rato decía, me parece que era Paco, y creo que no hay otra manera de definir esto, somos una familia. Sí, somos una familia, no somos una institución fría, nada más que viene a cumplir un objetivo. De matrículas y números. Ay, sí, no, qué flojera eso. Entonces, que se den cuenta, de verdad, abran los ojos, si es que no lo han hecho ya, pero creo que la mayoría igual de los chicos se da cuenta, y todos nos damos cuenta de que esto así es. O sea, todo lo que comentas de la maestra Isabel y todo... pues en eso se resume, en que al final de cuentas viene a integrarse a esta gran familia, y creo que es realmente la cabeza que viene a embonar de manera perfecta con toda esta maquinaria que se había ya estado gestando desde antes. Y pues nada, seguir por ese camino, porque todavía nos faltan muchas cosas por hacer y seguir cumpliendo. Todavía más. Vienen más historias, y de verdad, maestros, todos, cuélguense de estas medallas también, porque son de ustedes, nuestro sí personal es. Intendente, todos tienen un cachito de esa medalla, claro, de esos trofeos. Entonces, pues nada más que decir, muy muy felices, muy contentos, y pues vámonos con nuestro grito de guerra de siempre, ¿no? Me trabo de la emoción. Así es, a mí me pasa lo mismo siempre. Así que... ¡Energía UPB! ¡Corre el camino! ¡Vámonos, muchachos!